mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Rabá, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle: he peleado contra Rabá y he capturado el suministro de agua. Ahora traiga el resto del ejército y tome la ciudad. De lo contrario, yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento por la victoria. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá. Peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. También hizo esclavos a los habitantes de Rabá y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar en los hornos de ladrillos. Así trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Almorzamos. Segunda Samuel capítulo 12, versos 26 al 31. Ahora que David ya había restaurado su vida ante el Señor, es invitado a salir de su casa e ir al lugar donde debía estar. Este pecado de David no solo trajo todo esto malo que vimos, también estancó la victoria para el pueblo. Esta guerra que vemos aquí es la guerra que se inició en el capítulo 10, a la cual David no había ido. Por el pecado de él, la victoria no llegaba, pero ahora que David arregló su situación con Dios, un año después, el enemigo estaba a punto de perder y David es invitado a ir a la guerra. Ahora lo hace, está donde debe estar y las bendiciones se restablecen. David vence sobre sus enemigos. ¿Dónde estás? ¿En dónde Dios quiere que estés?